porque estamos aprovechando la estadía, la visita que hacen los jugadores que están compitiendo en el nivel profesional, podremos afirmarlo. Uno de ellos es Cristian Canué, oriundo aquí de Toay, que se lo suele ver por las canchas de Toay por estos días, entrenando, haciendo un poco de fútbol, y queremos tener su palabra, que nos cuente, que haga una evaluación de este primer semestre. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, acá. Cristian, ¿cómo la estás pasando? ¿Qué te da Toay? ¿Sos de venir seguido a Toay? ¿Cada vez que tenés un huequito te venís? Sí. O sea, siempre al final de cada semestre nos venimos con la familia. Mi mujer también es de acá, así que nos venimos con la gordita y, bueno, visitando a los viejos, a los suegros y a todos. Y nada, siempre nos gusta venir y pasar la vacación acá en el pueblo. La verdad que lo disfrutamos mucho. Y descansando un poco. Mucho. Sí. Cristian, ¿qué evaluación has hecho este semestre? ¿Te has incorporado a Temperley con todo lo que eso implica, ¿no? Adaptarse a un nuevo club. ¿Qué evaluación hiciste de este primer semestre para vos? El semestre fue bueno. Fue bueno por el hecho de que nosotros sabíamos que Temperley estaba complicado con el tema de la permanencia. El objetivo era ese, dejar a Temperley en primera y tratar de hacer un buen colchón de puntos para lo que es este nuevo torneo, que supuestamente no sé ahora cómo será, pero y si se va a hacer o no, por los inconvenientes que hay, ¿no? Pero el hecho de que desciendan cuatro, había que sumar bastante. Eso, el óptimo era sumar 20 puntos y superar eso, no se logró, pero lo que la permanencia sí. Entonces, en ese caso y grupalmente fue bueno. Y en lo individual, bueno, jugamos, eso era positivo. En San Juan no tuve la posibilidad de tener la continuidad, entonces es lo que estábamos buscando, y en Temperley no fue el óptimo, pero pudimos jugar y eso fue bueno. Así que nada, ahí estamos ahora esperando, porque yo ya terminé, digamos, en Temperley, se me terminó y ahora esperando nuevo rumbo para ver para dónde salimos. ¿Y con qué te encontraste en Temperley como institución y también con el cuerpo técnico? ¿Qué idea de juego, qué metodología de trabajo? Y bueno, con respecto a lo que al cuerpo técnico, yo no lo conocía. Ellos son gente de Sunchales, de cerca de Rafaela, tenían visto de ahí de Atlético, entonces por eso me llevaron para allá y bueno, hicieron mucho, la verdad que hicieron mucho esfuerzo para que yo estuviera ahí en Temperley. Después, bueno, lo Iván Delfino, bueno, el planteo que siempre él hacía era partido a partido. No es que mantenía por ahí una base o un equipo. De cara a lo que iba, con quién jugamos el fin de semana, planteaba el partido. Por ahí eso incidió, fue algo que marcó en cuanto a la continuidad y lo que era por ahí tener la confianza de cada partido, ¿viste? Por ahí yo no incidió mucho, digamos, a la continuidad mía y de muchos otros compañeros, porque él tenía esa manera de plantear los partidos, ¿viste? Fecha a fecha, a ver qué me con quién voy a jugar, qué es lo que hace, cómo lo puedo lastimar o cómo puedo contrarrestar lo que ellos plantean, ¿viste? Y después, en cuanto a lo que vos me preguntabas del club, la verdad que el club ha crecido en 2 años, de un club de estar por descender a la cuarta categoría, hoy está en primera división, con una dirigencia que hace poco que agarró, hace 3 años, y ha evolucionado mucho, y obviamente que la exigencia del estar en primera división, ellos no se han quedado atrás. O sea, yo en 3 meses, 4 meses que he estado, siempre se han hecho cosas en el club, siempre se ha tratado de mejorar, un club humilde, muy social, mucha actividad social, y muy respetuoso, la verdad que todos muy respetuosos y muy serio el club, la verdad que me sorprendió lo que es la institución. Cristian, ¿te gustaría quedarte ahí en Temperley? Sí, pero como te decía antes, o sea, yo ya había realizado un contrato de casi 6 meses y con opción de un año, pero bueno, con la salida de Iván y ahora no tener nuevo técnico, la dirigencia me comunicó de que no íbamos a seguir, así que, como te decía, ahora lo que queda, bueno, esperar y que lo que las opciones que van surgiendo y las propuestas que van a venir, así que nada, en eso estamos. Es difícil para un jugador poder entrenarse, mantenerse en estado físico y a la vez pensar que no tiene club, digamos, te influye, te pones nervioso, con la familia uno cambia los estados de ánimo, o tratás de, ya has tenido experiencia y tratás de relajar y de alguna manera no pensar tanto en el futuro, digamos. No, gracias a Dios en eso, con el correr del tiempo ya estamos medio curtido, viste, cada vez que llega a un mercado de pases a esta altura del año es normal, uno ya lo vive como parte del trabajo. Obviamente la familia está pendiente a ver si nos vamos lejos o están cerca para vernos, pero en cuanto a nosotros, obviamente que tratamos de trabajar y pensar que, bueno, es como decís vos, o sea, yo ahora no sé bien hasta cuándo me voy a poder sumar a un plantel, o sea, me puedo sumar el 20, 23 que se suman la gran mayoría, o me puedo, no sé, incorporar a un plantel 2 semanas, 1 semana antes de arrancar el torneo, o ya arrancado el torneo, ¿viste? Entonces es bastante amplio y hay una incertidumbre por ahí grande, pero como te decía, la verdad es que lo vivimos con bastante tranquilidad y solamente lo enfocamos, bueno, en estar bien, en ir aumentando, digamos, físicamente el trabajo, y ahora lo que es mantener, y ya de cara a una vez que comienza el torneo o los demás equipos a entrenar, ya empezamos a meter por ahí un doble turno y ese tipo de cosas para no arrancar en desventaja en cuanto me sume a otro plantel, a otra pretemporada. ¿Te da lo mismo jugar en Argentina o te gustaría alguna experiencia en el exterior? Digo, pensando en la cercanía con la familia o también en la diferencia económica que se puede hacer. ¿Tenés algún objetivo? Sí. O sea, nosotros hace un tiempito atrás la idea era seguir el fútbol argentino porque después de haber venido de Chile a Rafaela, la idea era seguir jugando en primera división. Bueno, se logró ahí en San Juan, ahora en Temperley, y como que si bien estaría bueno seguir acá en Argentina, por la edad, que ya tengo 28 años, próximo a cumplir ahora 29, entonces por ahí sí, se da la posibilidad de poder ir afuera, probar y seguir conocer otro fútbol, sería muy bueno, pero nada, bueno, ahí estamos esperando en Dios a ver qué nos propone, qué nos acerca y ver qué es lo que sucede. Pero sí, la idea mía me gustaría sí, ir más fuera, pero viste, es depende de lo que va surgiendo, de las propuestas. ¿Te haces un tiempo para ver fútbol de acá, local, Cristian, esto durante este mes? Sí, me gusta ir. Estuve viendo a Guardia, el otro día que voy a venir a Anguil no pude ir, a ver, me habían invitado a ver a Anguil Dobla, que tengo unos amigos ahí en Anguil. Y nada, ahora este domingo veremos, pero sí, me gusta. La otra vez también había coincidido que Grano estaba en el Federal y compitiendo y también fui a verlo. Sí, me gusta acercarme e ir a ver fútbol, me gusta, lo disfruto. Este domingo tenés All Boys, Anguilense All Boys, un buen partido en cancha de Anguil, para ir a ver que va a estar interesante porque son dos equipos que proponen fútbol. Buena recomendación. Bueno, vamos a tratar de acercarnos y ver un poquito. Sí, la verdad que como te decía, me gusta el fútbol y lo disfruto, entonces por ahí el viejo también me acompaña y vamos y chumbeamos un poco y aprovechamos el tiempo que estamos acá para ir a ver un poco de fútbol. Bueno, Cristian, el martes que viene nos vemos con periodistas, con el equipo este de Guardia, de acá de Toay, que jugamos el otro día. Está bien, bueno, sí. Vamos a ver si la gente de Guardia me invita, si le gustó la actuación del martes y para enfrentarnos, ¿viste? No sé si habrán quedado conformes con... Bueno, si la gente de Guardia no te invita, te invitamos nosotros, así jugás con nosotros. Bárbaro, bueno. De periodista. Te iba a decir, Cristian, te vimos en una foto junto a Smith, Damián Smith, que jugador de Racing. ¿Tuviste la oportunidad de cruzar algunas palabras? ¿Cómo le fue? ¿Si estuve conforme con su juego? ¿Si se adaptó, digamos, de la experiencia que tuvo él y la que tuviste vos en esto, en este primer semestre? Sí, ayer lo crucé, justamente. También me invitaron y, como te decía, o sea, me invitan por ahí a jugar y tratamos de movernos un poco antes de por ahí andar corriendo solo y eso... Tratamos de meterla con fútbol. Y sí, me lo crucé ahí en una de las canchas. Y bien, sí, ahí estuvo. Estuvimos conversando un poco, no mucho. Pero yo a él no lo había, lo conocía obviamente. De bueno, sabía que el instituto se había ido a Racing y eso. Pero no había tenido trato. Y bien. O sea, obviamente estaba contento por el paso de instituto a Racing. Él me había dicho que, bueno, que le quedaba un año más ahí de... en Racing, pero bueno, no había tenido la continuidad que o la posibilidad que él hubiese querido tener, pero nada más que eso, no mucho más que eso. Bueno, Cristian, te liberamos, muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte para lo que viene. Esperemos que se pueda cumplir tus objetivos en lo deportivo, que también son los objetivos de la familia para poder estar mejor, así que muchísimas gracias y muchísima suerte para vos. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y bueno, nos estamos viendo y bendiciones para todos, que estén muy bien. Era la palabra de Cristian Canoe, jugador pampeano que está en la primera división del fútbol argentino. Estuvo en Temperley compitiendo hasta hace unos meses y ahora está a la espera de que salga alguna otra experiencia para seguir jugando en el primer nivel del fútbol o argentino o en el exterior. 9:30 en punto, está la gente de Radiocracia cuchicheando del otro lado, ¿eh? En cualquier momento hacemos el pase.